desde Cuba. Con toda la información. Anuncia Cancillería de Cuba fracaso de provocación anticubana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció la víspera el fracaso de la provocación anticubana fraguada por organizaciones derechistas de la región mediante una declaración difundida en La Habana. Según el documento, medios internacionales de prensa divulgaron en las últimas semanas la intención del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, de viajar a La Habana para recibir un premio inventado por un grupo ilegal anticubano adscrito a la ultraderechista Fundación para la Democracia Panamericana. Ese plan consistía en el montaje en La Habana de una abierta y grave provocación contra el gobierno cubano para generar inestabilidad interna y dañar la imagen internacional del país, a la vez que afecta la buena marcha de las relaciones diplomáticas de Cuba con otros estados, ahondó la declaración de la Cancillería. Vicecancilleres de Cuba y Alemania se reúnen en La Habana. Los viceministros de Relaciones Exteriores de Cuba y Alemania, Rogelio Sierra y María Bomer, patentizaron en La Habana el buen estado de las relaciones políticas y comerciales entre los dos países. Se conoció hoy. Sierra y Bomer dialogaron la víspera sobre temas de interés común y ratificaron el interés de consolidar y extender los nexos bilaterales. Bomer estuvo acompañada por el director regional para América Latina y el Caribe, embajador Dieter Lamblé, mientras a Sierra lo asistieron otros funcionarios de la Cancillería. La visita de la diplomática germana reafirma el interés de esa nación por ampliar su presencia en la isla ahora que hay más oportunidades para la inversión foránea en sectores de la economía local. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Vicecanciller ruso recibe a embajador cubano. El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Vladimir Titov, recibió al embajador de Cuba en este país, Emilio Lozada García, indicaron hoy fuentes diplomáticas. En el transcurso del encuentro, ambas partes intercambiaron opiniones sobre cuestiones actuales de las relaciones ruso-cubanas en el contexto de los próximos contactos bilaterales. Lozada García explicó en detalles a Titov los principales proyectos económicos que se ejecutan entre ambas naciones en el marco de la participación efectiva de este último país en el Programa de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030. Rechazan en Nicaragua maniobras de provocación contra Cuba. La Asociación Nicaragüense Amigos de Cuba, AAC, rechazó hoy en Managua las maniobras de provocación contra la nación antillana orquestadas por organizaciones derechistas de la región, acciones que calificó de barbarie. Consideramos descabellado el plan de intentar violentar la soberanía de Cuba con el montaje ridículo de entregar un premio a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, expresa la AAC en un pronunciamiento hecho llegar a Prensa Latina. No les basta con tratar de desacreditar al gobierno cubano ni con cometer cualquier acto de bajeza contra el pueblo cubano, sino que ahora quieren meterse en territorio cubano para hacerle honores a un enemigo del pueblo, agrega el documento. La Asociación Nicaragüense Amigos de Cuba sostiene que quienes pretenden ese objetivo están equivocados, pues Cuba, a través de su gobierno encabezado por el comandante Fidel Castro, desde 1959 tomó la determinación de que nunca más iba a sufrir violaciones de ningún imperio, ni sería abusada o mancillada por lacayos. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Víctor y otros artistas dominicanos ofrecen recital en Cuba. El cantante y compositor dominicano de música popular Víctor ofrecerá hoy en Cuba un recital acompañado del virtuoso guitarrista Juan Francisco Ordóñez y el escritor y actor Freddy Ginebra, dos coterráneos. A propósito de celebrarse en esta capital la Semana de la Cultura Dominicana, los artistas protagonizarán el espectáculo Él Canta, Yo Cuento en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas. Mientras, el próximo 25 de febrero en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, Víctor y Ordóñez compartirán una conferencia-concierto titulada La Bachata, Música Popular Romántica Dominicana. La Semana de la Cultura de esa nación en La Habana, del 20 al 27 de febrero, incluye actividades de cine, teatro, literatura y música con representantes del propio país caribeño. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.